Bueno, che, ojalá todos los debates fueran estos, ¿no? Donde queda la Plaza del Monito. Lamentablemente hay cosas que para quienes seguimos el impulso y la cotidianidad dura de las fábricas recuperadas nos ponen mal cuando nos llegan noticias negativas que ponen en peligro algunas de esas recuperaciones obreras. Estuvo muy bien este fin de semana esa campaña que lanzaron por redes sociales y por WhatsApp los trabajadores de Arrufat y que posibilitó que un montón de gente hiciera largas filas durante toda la previa de la Semana Santa y durante la Semana Santa misma para comprar los huevos de Pascua que ellos fabrican en esa fábrica recuperada del barrio de La Paternal. En Neuquén son varias las cerámicas que están recuperadas por los laburantes, ¿no? Por ahí el caso más reconocible es el de Facimpat, pero en realidad algunas veces, varias veces, te hemos contado aquí de la situación de la cerámica Neuquén, que también es otra fábrica recuperada del mismo sector, que ahora está con el peligro del posible remate del lugar que ocupa la fábrica. Nada, una cuestión que nos tiene realmente muy preocupados y por eso queremos charlar con uno de los laburantes, con Luis Kunz, a quien ya tenemos en línea. Luis, bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, estamos aquí con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, Fernando. Bueno, contanos en qué instancia están y por qué peligra la continuidad de la fábrica. Sí, primero recordar que en Neuquén son tres gestiones obreras. Ya es Facimpat, Sercimpat y Cooperativa de Trabajo Confluencia Limitada, que trabaja en las instalaciones de cerámica de Neuquén. Uh-huh. Nosotros estamos en esta situación, tenés mucho retorno. Es el celular, a ver, te escuchás vos de vuelta, digamos. Sí, y es. Bueno, a ver si lo no es de aquí, me parece, es el llamado, si querés volvemos a llamarte para si. No, ahí está. Ahí está. Le damos para adelante. Bueno, dale, damos para adelante. Sí, son tres las fábricas recuperadas, están en diferentes instancias, todas la están pasando dura y en el caso de ustedes puntualmente, ¿qué les está sucediendo? Mira, te cuento, nosotros hace 4 años estamos trabajando en la gestión después del abandono de la cerámica de la por parte de la patronal. Hemos venido adelante una lucha bastante importante y bueno, hasta ahora hemos estado con la incertidumbre a pesar de haber llevado un montón de reuniones con el gobierno, con la patronal, pedidos. Inclusive estábamos dispuestos a pagar un canon, el cual le garantizaría el pago. Le llamás de nuevo porque no puedo. Dale, vamos a llamarlo de nuevo. Es imposible el retorno. Son estas cosas que vienen de los celulares. Lo vamos a llamar de nuevo a Luis Kunz. Él es parte de la gestión obrera de cerámica Neuquén. Es raro esto, pero no. Si te pones a pensar, no es inusual. Hay muchas fábricas recuperadas que se han organizado por sectores y hubo un efecto contagio, ¿no? Así como en Neuquén pasa con las cerámicas. Aquí en la Argentina hay muchas gráficas, ¿no? De repente, que también están recuperadas por los laburantes. Muchas veces se produce eso y también cuando hay acceso a un sindicato que apoya las gestiones obreras, también eso lo hace más fácil. A ver, ahora Luis. Ahora, igual tengo un poquito, pero vamos bueno, a seguir o no. Bueno, y como te comentaba, sí. Luego de esto. De estos ofrecimientos, de decir pagar un cano para solventar así el concurso, porque está concursada el 2009 la cerámica. Uh-huh. No recibimos ninguna respuesta positiva y no pudimos llegar a ningún arreglo con la patronal, ni con el gobierno, ni con nadie. Uh-huh. Son 4 años de gestión obrera y bueno, y tenemos la difícil por ahí dura realidad de que el juez falla embargando la planta y designando martillero público. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en esa situación. Obviamente una gran incertidumbre porque estamos o podemos estar próximos a un desalojo. Uh-huh. Sabemos también que enfrente de la cerámica hace 2 meses, 2 o 3 meses se produjo un desalojo violento. en la Madrid Amam. Así que bueno, el gobierno está atacando con todas las gestiones de obreros y a los trabajadores. Claro, ¿cuántos, ¿cuántos laburantes son y desde qué año están allí en la fábrica recuperada? Y nosotros tenemos trabajadores ya desde el 79, de cuando se inaugura la cerámica. Tenemos muchos trabajadores muy antiguos, trabajadores que tienen 20, 25 años de trabajo ahí, unos cuantos más, y bueno, después tenemos algunos trabajadores que ingresaron con la gestión obrera. Uh-huh. Somos 80 familias, con puestos directos, digamos. Claro. Directos e indirectos. Vos sabrás, la industria cerámica toma mucha, es muy muy generador de puestos de trabajo, ya sea con los pales, las arcillas, los fletes, hebillas, bolsas, etcétera, etcétera, esmalte. Así que bueno, hay mucha gente trabajando, mucha gente grande. Y bueno, y los puestos de laburo están en riesgo, digamos, en cualquier momento nos caen, nos caen y nos sacan. Bueno, ahí como ustedes son los que llevan adelante la fábrica, no hay chance de hacer paro. ¿Qué medidas llevan adelante cuando hay que protestar en una situación así? Nosotros, digamos, nos convocamos a una asamblea, a una jornada, y ahí tomamos decisiones. Por ahí sí se para la producción, salimos a marchar, salimos a volantear. Hoy, por ejemplo, estuvimos con Aten, movilizando una movilización multitudinaria con respecto a la muerte, al aniversario de la muerte de Fuente Alba. Así que, bueno, rogándonos de solidaridad para seguir adelante. Ahí tomamos la decisión. Se para, se hacen, digamos, actividades a contraturno, y así vamos tomando las decisiones. Bueno, Luis, te agradecemos. Ojalá que esta llamada sea un preanuncio de que no estamos ante una situación sin retorno y que la puedan sacar adelante, y que como le han puesto un montón de esfuerzo en todos estos años, la puedan evitar y la saquen adelante y sigamos hablando de las tres cerámicas de Neuquén gestionadas por sus laburantes, entre ellas la cerámica Neuquén. Un abrazo y estamos a disposición. Un abrazo y una cosita más. Dale. Queremos trabajar, o sea, los trabajadores de cerámica Neuquén quieren seguir trabajando. Esa la consigna que tenemos. Hemos hecho las cosas muy bien, hemos invertido en la fábrica, hemos comprado auto nuevo, inversiones millonarias. Bueno, le hemos puesto mucho y hemos decidido no llevarnos planta para la casa muchas veces para mejorar nuestras condiciones laborales y las máquinas, obviamente. Está claro. Y también está claro que tienen enfrente un gobierno insensible que está afincado con diferentes personajes desde hace años allí, que ha incluso sobrevivido a la dictadura, que ha sido parte de la de sí, la dictadura. Si me dejás por ahí explayarme ahí. Dale, en dos minutos, si puede ser. Dos minutos, sí. Mira. Es muy grave la situación, porque justamente los actores que están detrás de este remate son Jorge Brillo, asesor de Sovich, abogado de Sovich, que manda a matar a Fuente Alba. Tenemos al empresario Edgardo Philip, ligado justamente a Villafranca, digamos que son los dueños de Cerámica Neuquén. Tenemos jueces cómplices y gobierno cómplice. Neuquén es un pañuelo, sabemos lo que son los intereses económicos y cómo se manejan. Entonces justamente nosotros vemos muy, muy raro toda esta situación. Así que bueno, responsabilizamos justamente al gobierno, a la justicia y a la patronal. Un abrazo, que, bueno, suerte. Un che. Abrazo, gracias. Gracias. Hemos charlado con Luis Kunz, uno de los integrantes de las varias familias de Cerámica Neuquén que quieren laburar y que han conseguido llevar adelante una fábrica recuperada que ahora les quieren sacar.